Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, aspiraciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Estamos en El Volantín, programa para Radio Cartón, y estamos transmitiendo en vivo desde la octava Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, en un costado del Palacio Municipal de Guanatos, aquí en el corredor Pedro Loza, entre el Templo de la Merced y el Palacio Municipal. Y hoy pues inició esta octava Feria del Libro Usado y Antiguo, y pues vamos a transmitir en vivo y en directo todos los programas de Radio Cartón. A nosotros nos tocó inaugurar, y tenemos también la visita de un compa de Guatemala, un compa Junio, que me hace recordar también a otro gran amigo que ya se nos adelantó, Junio también, y vamos a charlar con él sobre pues su música y su rol por acá por México. Junio, bienvenido, y pues también bienvenido a la feria, y también bienvenido a la radio. Muchas gracias, buenas tardes ahí a quien nos esté escuchando. Gracias, Sergio. Pues aquí estamos dando la vuelta por Guadalajara, ahí tuve la suerte de caer acá por este lugar. Pues sí, nos da mucho gusto tener artistas que nos visiten de otros lugares, y sabiendo que este proyecto artístico pues es de un trabajo muy arduo, pues andar rolando, caminando y buscando espacios, ¿no? Y encontrarse también con amigos que de repente nos brindan la mano, y que podemos llegar a otros lugares con esta buena onda de estos espacios y lugares, ¿no? En tu caso, ¿vienes del DF también? Pasé por el DF, la verdad es que ahí se inició el viaje en esta ocasión. Andaba por ahí quedándome, y desde hace algún tiempo me habían hecho la invitación para un festival que se iba a dar ahorita para el Día de Muertos en Juchitlán, aquí en Jalisco. Entonces de ahí me vine a principios de mes para ese festival, y ahí tuve la suerte de conocer a una amiga cantante de acá de Guadalajara, Olga Andrade se llama ella. Y ella me hizo el favor de traerme acá a Guadalajara, de presentarme algunos contactos, de llevarme a algunos lugares, y pues hasta de hospedarme en su casa. Por ella es que me estoy quedando acá estos días por acá. Sí, nos comentabas también que aparte de ser cantautor, también tienes un grupo. Tuve un grupo de rock allá en el inicio, digamos, de mis andares en la música, por el 2001. Un grupo de rock con el que recorrimos ahí toda la República de Guatemala, y hasta El Salvador llegamos. Luego, al separarnos, pues cada quien agarró su camino. Yo, después de un par de años de sabáticos, me retomé la guitarra y empecé un proyecto personal ya de solitario, ¿verdad? ¿Tú cómo consideras el trabajo musical, tu género, tu estilo de música? Es una mezcla de varios elementos musicales, digamos. Al final de cuentas, yo pienso que es una mezcla que donde está más presente una especie de folclore, trova y rock and roll, digamos, ¿va? Es la donde se juntan esos tres géneros. Hablando de este tipo de música, ¿hay algunos cantautores que te recuerden, que tengas algo parecido a ellos, que pues, haya una similitud? La primera vez que vine hace algunos años a México, al ni bien entrar por la frontera sur, cuando me empezaron a mencionar a un personaje que yo no había escuchado nunca, me decían, me recordaste mucho a Rodrigo González, me decían. Entonces yo, la verdad es que no lo conocía en ese entonces, y a la tercera vez que me dijeron, mira, me recordaste a Rodrigo, lo tuve que ir a buscar inmediatamente, porque dije, pues a ver a quién me están diciendo que me parezco, ¿verdad? Y pues entendí realmente, ¿verdad?, ahí con el concepto de rock rupestre que él manejó, que sí más o menos es el género que yo utilizo y que la utilizo también mucho dentro de mis canciones, como la sátira y un poco de la burla social. Entonces creo que más o menos es como un acercamiento a eso, a la música que hacía Rodrigo González, ¿verdad? Por aquí nos trajiste un disco, ¿nos quieres hablar un poquito de él para pues invitar también a la gente que escuche algunas de las rolas que programó Jacobo Monraz? Está en los controles del ingeniero, a quien agradecemos siempre su apoyo. Y pues platícanos algo de este disco. Pues he grabado dos discos, el primero en el 2011, que se llamó Las Aventuras del Tío Pelos, Pijazo y Show, y era un disco que tenía 11 canciones. En esta ocasión lo produjo un amigo guitarrista allá en Guatemala. Y el disco surgió con un sonido que tiene bastantes toques como de jazz, de country, de blues. Y pues digamos que ese salió a la luz en el 2011 con estos temas. Sin embargo, en el 2014 yo tenía pendiente ahí como que querer hacer otro disco con más canciones, pero en esta ocasión yo quería buscar un sonido más propio, que se alejara un poquito de los ritmos, digamos, del norte, y buscar como una esencia más propia. Entonces vine y empecé yo con una interfaz, un micrófono, como se hace muy al estilo actual, a autoproducirme, decirme, o a grabarme, dije, mejor dicho. Y terminé sacando un disco con 14 canciones que se llamó Bienvenidos a Jocoltenango, y donde ahí exploré un poquito más de los ritmos más latinos, digamos, y pues me di el gusto de jugar con la grabación, así tratando de buscar algo que fuera más representativo de mi esencia, ¿verdad? ¿Y este disco, qué título tiene? El segundo se llama Bienvenidos a Jocoltenango. Vamos a escuchar alguna rola. Vamos a empezar con una canción que eligió Jacobo. Está bien. Ahí vamos a escuchar entonces una de cada uno de los discos. La Rueda es del segundo disco y La Ventana Mágica salió en el primer disco, que es Las Aventuras del Tío Pelos, Pijazo y Show. Pues a ver qué les parece, pueden mandarnos mensaje a radiocartón.com y bueno, vámonos con estas rolas de junio. Estoy solo a 2 centímetros de casa, mirando este cochino mapa, se me apachurra el corazón. La rueda que siempre gira hacia afuera, parece que ya no quisiera seguir girando sin razón. Quisiera estar acostado en mi camita, sobándote la barriguita y viendo la televisión. Comernos unos huevitos estrellados con frijolitos bien licuados, platanitos y chirmol. Mi cielo, ahora estamos en veces eso pienso yo, qué sé yo. Tiempo a veces se pasa volando y otras veces pareciera que estancado se quedó. Recuerdos de tantas cosas tan bonitas, las grandotas, las chiquitas, las guardo en mi corazón. Mi cielo, ahora estamos separados, nuestros caminos se apartaron y pienso que eso fue un error, gran error. Parece que aún no estamos preparados o solo estamos asustados. A veces eso pienso yo, qué sé yo. Siempre te cuidaré y al mirar la tele comiendo rico nos vamos a querer y juntitos estar. No importa cómo, no importa en el lugar. Abrazaditos, apretados, pero bien alimentados. Si quieres vivir la vida normal y juntitos estar. Y una familia empezar a formar. Salir de compras al mercado o al centro comercial. No me importa, para mí es igual. No te preocupes que la gente nos critique, todo eso al final es normal. Pues las envidias e intrigas de la gente no nos van a nosotros a parar. Y juntitos estar, no importa cómo, no importa el lugar. Abrazaditos, apretados, pero bien alimentados. Si quieres vivir la vida normal. Y juntitos estar, y una familia empezar a formar. Salir de compras al mercado o al centro comercial, no me importa, para mí es igual. Salir de compras al mercado o al centro comercial, no me importa, eso a mí me da igual. Ya no me importa, eso a mí me da igual. Ya no me importa, eso a mí me da igual. Ya no me importa, eso a mí me da igual. Ya no me importa, eso a mí me da igual. Ya no me importa, eso a mí me da igual. Bueno, pues estamos charlando aquí con Junio sobre este proyecto, esta, pues este género musical, esto que él hace. Digo, él ahora viene con una lira y un aparato medio raro que parece un tutú, que ¿cómo se llama? Es un kazú. Kazú. Sí, es realmente, y creo que por eso también es como que mucho la comparación que me hacían, porque... es como realmente lo que hace es amplificar y distorsionar un poquito el sonido de la voz, ¿verdad? Entonces es como un compañero de viaje que sale barato para tener otro acompañante musical. Órale. Sí, pues estábamos escuchando las rolas y haciendo comentarios también sobre algunos otros cantautores de acá de México, y pues nos platicabas y nos comentabas de esta, pues de alguna forma, relación con Rodrigo, porque probablemente... Tú eres joven, ¿cuántos años tienes? Tengo 42. 42 años, ¿no? Y el buen Rodrigo se murió en el 85, o sea que... Ajá. Ya le pasó un buen tiempo. Sí, yo la verdad es que no lo había escuchado nunca hasta que llegué a... Esa vez fue San Cristóbal de las Casas y ahí me lo empezaron a mencionar. Y pues lo tuve que buscar en YouTube, ¿verdad? Que no era, digamos, que un medio que él ni siquiera conoció, ¿verdad? Pero sí, me gustó mucho su trabajo, me pareció así como demasiado interesante, y creo que es... Es justo reconocer que, pienso yo, yo lo veo como realmente como uno de los padres del rock en México, ¿verdad? Sí, bueno, pues fue uno de los iniciadores del rock rupestre, ¿no? De esto que también se llaman roleros acá en México, de cantautores, pues, que solos con su lira, ¿no? Desde andar de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, también algunos se suben a los camiones o van a los mercados, a las plazas, a echar su música, sus rolas, y en este caso, pues, es muy importante porque pues se trabaja precisamente por el arte, ¿no? Por la comunicación y por estar con el contacto con la gente, más que pensar en una idea de ser un músico de televisión o un músico de fama, ¿no, Junio? Pues es que es bien importante. Yo creo que la hemos vivido, no sé si desde siempre, pero hay una especie de toma de los medios por cierto tipo de empresas y cosas así. Entonces realmente es muy difícil acceder a los medios de difusión del arte, digamos, y pareciera realmente que los medios ya no difunden arte, sino difunden productos comerciales de entretenimiento, ¿verdad? Entonces los espacios para el arte se vuelven pequeños, se vuelven hasta ilegales, ilegítimos, ¿verdad? Entonces toca andar ahí prácticamente uno como que... cantando se ha vuelto cantar o hacer arte o algún tipo de cosa, se vuelve una disciplina que pareciera que es como estar haciendo algo ilegal, un acto de ilegalidad contra el sistema, ¿verdad? Entonces toca salir a hacerlo directamente al público. Lo bonito de eso, cuando se permite y cuando se puede, es que se elimina el intermediario, ¿verdad? Y eso de alguna manera da una sensación de satisfacción. Sí, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque también existe muchísima gente que se dedica a la promoción del arte y la cultura en sentido alternativo, independiente o underground, como le quieran llamar, y que Igual no solamente en este caso los artistas, como pareciera como si de veras estuvieran vetados, ¿no? Que también ese tipo de espacios de repente se cierran, ¿no? Se cierran porque o el presupuesto no alcanza o los municipios, las autoridades se niegan a apoyar, ¿no? O sea, lo que se hace en el sentido del barrio, de la calle, de la ciudad, pareciera que, como tú dices, es completamente ilegítimo y es muy raro porque precisamente son los que nos generan esta identidad social, cultural y que nos permite tener ese sentido de pertenencia a algo, ¿no? En tu caso, por ejemplo, en Guatemala, ¿qué tan difícil es también encontrar espacios para tu música? Es muy, muy difícil. Realmente yo en algún momento llegué a tener un rencor muy fuerte y muy grande hacia los medios de comunicación en mi país porque intenté tocar algunas puertas y no se me abrieron, a pesar de que cuando yo inicié con la música, yo trabajaba para una, o sea, el grupo lo agarró un grupo, un medio, un conglomerado de radios y televisión en Guatemala muy fuerte, el más fuerte del país. Entonces de entradita sí tuvimos todo el apoyo, pero con las condiciones que ellos nos ponían, ¿verdad? Entonces era así como que prácticamente teníamos que componer para las canciones que ellos aprobaban, ¿verdad? Para poder difundir, si no, no. Y con todas las demás reglas que nos ponían. Entonces, después de eso, digamos que yo tenía contactos en las radios, en los canales, pero cuando empecé con mi proyecto solista, pues esas puertas se cerraron automáticamente, ¿verdad? Fueron así como que no, ahora ya no, ya no hay un contrato con la radio, entonces ya no se puede trabajar. Entonces, para mí sí eso fue bastante doloroso al principio y pasé algunos años como queriendo pelear con eso, hasta que me rendí, dije yo, la verdad es que no vale la pena ya intentar siquiera acceder a sonar algún día en los medios de comunicación de Guatemala, y lo que hice fue que empecé a salirme del país, empecé a irme a otros lados y poco a poco me fui dando cuenta de que los medios tradicionales en casi todos los países tienen una línea y realmente es un negocio. O sea, la labor social de los medios de comunicación, creo que eso quedó en el pasado, ya no existe. Entonces hoy en día todo es un negocio y como tal van a aparecer en esos canales y en esas radios aquellos productos que estén diseñados y que estén apoyados por el capital suficiente que los pueda poner a circular en ellos, ¿verdad? O sea, es como que estuviéramos comprando tiempo de aire en cualquiera de los medios, ¿va? No se trata ya de apoyo ni de difusión de cultura ni nada de eso, ¿va? O sea, el artista realmente independiente que no tiene los recursos como para poder patrocinarse una carrera a nivel mediático, pues le va a tocar igual que a todos nosotros los demás andar de puerta en puerta, de directamente a los oídos del consumidor final, ¿verdad? Sí, porque también hablar de arte y de cultura y de esta forma de generar un propio estilo, un lenguaje, una comunicación con los escuchas o en todo caso con el público, pues es difícil, porque cuando hablamos de los dueños de los medios, también hablamos de los dueños de los artistas, pues, ¿no? Y es muy, muy difícil, pues, que encuentres un lugar donde no se te modele, donde no se te instruya qué tipo de trabajo tienes que hacer, porque va implícito una cuestión ideológica, ¿no? Esta homogeneización de la cuestión artística hacia lo que queremos que piensen y sientan o escuchen el público, ¿no? Porque pues también va ahí enmascarado en un lenguaje toda esta manera de manejar y de controlar a la raza, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar un artista que tenga su propio estilo y que vaya por el mundo diciendo sus verdades, ¿no? Pues sí, la verdad es que pareciera que no gusta mucho, no conviene, o hasta que no demuestra realmente ese artista que es económicamente viable o rentable para alguien más, pues no tiene ninguna, como dijéramos, no hay interés de parte de los medios. A mí me ha pasado en algunos países que me dicen, mira, gente que trabaja en medios de comunicación, me dice, mira, me gustó mucho escucharte en vivo, me gustó mucho, me compran disco, me dice, pero donde yo trabajo no puedo poner eso. Entonces, así como que bueno, está bien, ¿verdad? Ya se sabe, ya incluso creo que el sistema ha llegado a perfeccionarse de tal manera que ya las reglas están escritas aún sin, o sea, están aprendidas aún sin estar escritas en ningún lado. O sea, la gente de que programa en radio, la gente que conduce programas, la gente que es conductora de estos medios, ya están así como que no, eso no es lo que nosotros sonamos en nuestro canal. Entonces ya ni siquiera preguntan, sino que ya lo asumen automáticamente. Entonces creo que el sistema se ha perfeccionado de tal manera para funcionar así. Sí, todo este círculo vicioso de quien paga, ¿no? Uh-huh. Quien programa, ¿no? O sea, y el artista es el que menos interesa si no es para beneficio de los dueños de los medios, ¿no? Oye, Junio, tú, bueno, pues aquí traes una lira y el, ¿cómo se llama? El kazú. El kazú. Pues échate una rola en vivo para que te escuchen en la raza. Bueno. Vamos a tocar esta que ahí es el, donde se luce el kazú. Agapito le digo a veces que está de buen humor. Vas a preparar a la escuela a estudiar, trabajar de 8 a 5, luego a la universidad. Escoge bien tu carrera para así poder ganar mucho más. Gradúate de licenciado, arquitecto, abogado, ingeniero, publicista, si podés ser un doctor. Así todos dirán, miren, ese sí que es un gran señor. Busca una buena mujer, de piel clara si podés, que tenga un buen apellido y una carrera también, para mejorar la raza y una bonita casa de tener. No se te ocurra ser artista, de eso no vas a comer, pues los juegos son de niños y esos tus sueños también. No vas a ser pintor, mucho menos vas a ser cantor. Yo no sé por qué la gente juzga tanto sin mirar a lo de adentro. Dame una buena razón para hacer otra cosa y no seguir mis sueños. Y por eso... Como un hijo que obedece, yo tomé la situación, me inscribí en una carrera, fui uno más en el montón, conseguí también trabajo y así yo aparentaba estar mejor. Yo luché por mucho tiempo, intenté encajar ahí, tuve tarjeta de crédito y compré un carro también, más ninguna de esas cosas logró a mi corazón hacer feliz. Yo no sé por qué la gente jode tanto, solo ven las apariencias. Dame otra buena razón para hacer otra cosa y no seguir mis sueños. Y por eso... Lo siento, mamá y papá, yo los quiero de verdad. Nunca les quise fallar, por eso el título les vengo a entregar y confesar. Nunca dejé de soñar, por eso ahora voy a cantar. Rarim dam dari barira da bam ri pa bi bam bam dari pa pi pam pim pa ri pa bim bam bam. Bueno, pues estamos transmitiendo en vivo desde la octava Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, en un costado de la Presidencia Municipal de Guanatos, y está con nosotros el cantautor Junio. Queremos invitarlos también a los eventos que se van a realizar estos 10 días de feria. Estaremos del 10 al 19 de noviembre, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, pero tendremos eventos como presentaciones de libros, lecturas de autor, conferencias, homenajes. Ya en otro momento leeremos todo el programa general de los eventos que se van a llevar a cabo, y precisamente al rato, todavía se alcanzan a venir, a las 5 de la tarde tenemos la presentación del libro Cartonero, Cuentos de Barro, de Sergio Fong, donde también estará un cantautor acá de la banda, un legendario blusero, Juan Carranza, conocido también como el Fantasma del Agua en las redes sociales. Ojalá y puedan acompañarnos también. Después de las 6 de la tarde tendremos la inauguración oficial de la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara en su 8ª edición. Estarán por acá algunas autoridades y tendremos a las 8 de la noche la presentación de un libro de ediciones de La Casa del Mago. Hoy, pues aquí los esperamos. Desde ya, vénganse, ya tenemos aquí las instalaciones, ya tenemos 45 expositores de diferentes partes de la República. Viene gente de Veracruz, de San Luis Potosí, de Aguascalientes, del DF, de Monterrey y pues una buena banda de aquí de Guanatos, de los libreros de aquí de Guanatos. Ojalá y puedan acompañarnos. Y bueno, pues seguimos aquí con la charla, entrevista con Junio, porque él próximamente va a regresar a Guanatos y queremos generarle algunos contactos. Entonces, estaría chido, Junio, que nos platicaras un poco de cuándo vas a venir y cómo te pueden conectar. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que esa es la intención. Ahorita ando en una pequeñita gira de exploración del lugar para poder hacer contactos y regresar en febrero. Nos están invitando a un festival en Mazatlán, Sinaloa, que va a ser creo que entre la primera y segunda semana de febrero del otro año, y entonces quiero aprovechar el regreso de esa presentación en ese festival ahí por la tercera semana de febrero y regresar aquí a Guadalajara a ver si se puede hacer alguna presentación o algo así. Pues eso, realmente a donde nos inviten a cantar es como que el lema, ¿verdad? A donde me inviten a cantar, ahí tengo que ir, ¿verdad? Entonces, ojalá que surja alguna oportunidad de poder presentar más la música, más gente. Y pues se me puede ubicar a través del internet, del Facebook, del YouTube, de todas estas redes sociales. Siempre aparezco como Junio Jocol, así como se oye, Junio es mi nombre, Jocol mi apellido, Jocol. Y pues a través del WhatsApp, tal vez si alguien me puede enviar ahí un mensaje, es el 502, código de área, 5116-0974. Ese es mi WhatsApp. Bueno, pues ya escucharon toda la banda que se dedica a la promotoría cultural, que tiene espacios ahí, cafecitos, pues foros, casas de cultura, centros culturales, pues la raza que quiera, pues escuchar a Junio en vivo, ¿no? Pues la onda es invitarlo, ya al rato nos volverá a dar sus generales para quienes quieran cotorrear con él por medio de las redes o el internet o teléfono, pues ahí vamos a estar cotorreando con él. Y también queremos decirle que los sábados y domingos aquí en la feria, que van a ser 2 sábados y 2 domingos, vamos a tener actividades para toda la familia. Quiere decir que desde los niños hasta los viejitos pueden acompañarnos. Mañana sábado a las 12 del día tenemos la participación del grupo El Triciclo Teatro de Títeres. A las 12 en punto estará una apuesta de El Triciclo, esta compañía de teatro de títeres, y a las 3 de la tarde tendremos la presentación de teatro monólogo Mi Nombre es Mi Evangelio, de Angélica Ramírez, y lo dirige Daniel Vega. A las 4 de la tarde tenemos la presentación del libro del maestro Victoriano de la Cruz, esta traducción de Pedro Páramo de este libro, pues ya clásico de México, y está traducido al náhuatl. A las 5 de la tarde tenemos la presentación musical de Josué Rubalcaba. A las 6 de la tarde tenemos la presentación del libro Niños a la Carta, de la maestra María Antonieta Flores Astorga. A las 7 tenemos una lectura de poesía con Sofía Champ, y a las 8 de la noche una presentación poética de Jorge Sousa. El domingo tenemos la lectura colectiva de Círculo de Lectura HOC y a la 1:00 p.m. el taller cartonero impartido por Israel Soberanes. Este taller cartonero va a ser gratuito, tiene un límite, son 20 personas que puedan tomar el taller. Este taller del libro cartonero está, pues, de alguna manera auspiciado, apoyado por la Rueda Cartonera y el Viento Cartonero. También tendremos a 5:00 p.m. la presentación de los libros Remanso de Mil Aguas y El Vuelo del Ángel de Verónica Palacios, Ediciones Papalozzi. 6:00 p.m. tenemos el ensamble musical de 12 cuerdas de la Orquesta Municipal de la Escuela de Música de Analco. Pues esos son los programas del día viernes, sábado y domingo. Y le vamos a pedir a Junio que nos eche otra rola aquí en vivo y regresamos a El Volantín. Eso se llama Sopa y fue por esa ley que se llama de esa misma manera. Nos quieren matar, nos quieren matar, pues ven que si tú interrío tú la vida vale nada. Nos quieren matar, nos quieren violar, darnos sopa con el dedo y nuestro agujerito perforar. Yo me cago en esta vida si no tengo el internet, qué cosa tan aburrida, yo no sé qué voy a hacer, que hagan algo. Y ahora, ¿quién nos podrá defender? Esos gringos reculeros siempre nos quieren joder, con sus leyes egoístas todo lo echan a perder para cobrarnos la factura siempre a fin de mes. Es que nos quieren matar, nos quieren matar, pues si Facebook, Twitter y YouTube la vida vale nada. Nos quieren matar, nos quieren violar, con el dedo y nuestro agujerito perforar. ¿Qué será de mi autoestima si yo no puedo saber cuántos amigos me siguen, cuántos me gusta, junté en el comentario que yo puse presumiendo de mi inglés? ¿Cómo voy yo a jactarme de que mi equipo ganó, que ahora somos los campeones o que Messi es el mejor? No sean ingratos, no me quiten mis logros, por favor. Es que nos quieren matar, nos quieren matar, pues si Facebook, Twitter ni YouTube la vida vale nada. Nos quieren matar, nos quieren violar, darnos sopa con el dedo y nuestro agujerito perforar. Ay, ay, ay, no sean desgraciados, no me quiten el internet, por favor. ¿Qué va a ser de mi vida inútil si no puedo pasar 14 horas diarias conectado al Facebook? Se va a acabar mi vida social, ¿cómo va a ser para conseguir culitos si en la vida real las mujeres dan miedo? Ya no me voy a enterar de las perlitas de sabiduría que ponen todos mis amiguitos en sus perfiles. ¡Hala! Yo quiero que hagamos una campaña para que rescatemos a todo el mundo, salgamos todos a darle un besito y un abrazo a todos los árboles, a todas las bancas, a todas las ratas, a todas las cucarachas de los centros históricos. Así vamos a construir una humanidad más feliz. Vamos a hacer una ola de buena energía para que todo el mundo sea en paz y armonía. Y los infieles ya no le van a poder escribir en sus muros: oh my god, yo te amo tanto porque tú eres súper requete contra cool. Besitos, nos vemos en el gym. No hay que ser tan brutos, él no usa Facebook, solo Instagram. Y es que nos quieren matar, pues sin Facebook y sin Twitter ni YouTube la vida vale nada. Nos quieren matar, a vos te quieren violar, darte sopa con el dedo y tu agujerito disfrutar. Pues qué tal la rola, ¿no? Esto de hablar de verdades, de netas, con esta capacidad histriónica de también como entre jugarle, ¿no?, al lenguaje, a la burla, al sarcasmo también, ¿no? Es una de las formas de enterarnos y de darnos cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? ¿En qué de repente se está sucediendo el hombre, ¿no? Se está cambiando a sí mismo y hay una falta también, o una falsa imagen, ¿no?, también del ser humano en las grandes ciudades, ¿no? Pues la verdad es que sí, o sea, es como caricaturizar lo que realmente esa seriedad y ese desarrollo o esa búsqueda que se ha tenido, que tiene el ser humano de superación, que le llaman, o de éxito, porque pues por pensar en un montón de cosas de esas que nos han enseñado desde que nacemos, máxime ahora que se nace con el teléfono en la mano, pues nos olvidan un montón de cosas que son tal vez desde mi perspectiva más bonitas, más disfrutables. Y pues a lo mejor estamos ahí llegando a una, o a lo mejor estamos llegando a etapas críticas de la humanidad, o a lo mejor nos estamos haciendo viejos también, y por eso es que ya no entendemos mucho ciertos comportamientos de las juventudes, pero sí, de alguna manera a veces preocupa la falta de personalidad, de la falta de individualidad de la gente, o la falta de calor de las ciudades, por ejemplo, ¿verdad? Pues sí, es curioso, porque entonces ¿hacia dónde avanza, no? ¿Hacia la individualidad o hacia lo social, no? Es una bronca, porque sí, ¿no?, las redes sociales te hacen más individualista, ¿no? Es curioso porque hay una contradicción ahí, porque llegas a algún restaurante, en ocasiones están sentados cuatro a la mesa y los cuatro están con su celular. Entonces, si no estás con los que están en la mesa, ¿con quién estás, no? Situación en la que el ser también va un poco más hacia el vacío, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con las grandes empresas, con el sentido del dinero, ¿no? Porque las grandes tecnologías o los grandes avances tecnológicos deberían de servir precisamente para hacernos más humanos y más sociales y avanzar como grupo, ¿no? Como con esta unidad, pues, del ser humano, ¿no? Entonces yo no sé dónde también va a caber esto que le llamamos libro, en el sentido objeto, y si realmente la tecnología va a rebasar y va a sepultar las ediciones de libros en papel, ¿no? Es algo que probablemente nos toque ver, ¿no? Sí, están pasando cosas. Por ejemplo, el disco, yo me resistí al principio diciendo que sí se vendían discos todavía. Hoy en día aún se venden muy pocos, pero muy poquitos, y de hecho las computadoras ahora les están quitando el lector de discos. Entonces, a un adolescente de hoy en día ya no se le puede enseñar comprar un disco, porque él dice, bueno, ¿para qué? O sea, si ni siquiera ya no, o sea, va avanzando tan rápido la tecnología que en algún tiempo nos dedicamos a descargar música de internet, ahora ya nadie descarga música, ahora está en línea y ahí se escucha. O sea, nadie quiere perder espacio de su teléfono para tener ahí descargadas cosas. Entonces ya está todo como que, y todo se está volviendo virtual. A mí me da un poquito de miedo a veces eso, porque todo está convirtiéndose en código binario, ¿verdad? Entonces ya la música, yo no sé en qué momento la música se convirtió en dos números y ahí se puede leer y reproducir, y eso cómo funciona no lo sé. Pero ahora los videos, grandes videos de gran calidad en 3D, pueden caber también en información en computarizada. Pues no sé en qué momento también podemos ya tener olores y sabores a través de las computadoras, y prácticamente no nos va a hacer falta salir de la casa para vivir un montón de experiencias, ¿verdad? Sí, pues esto pareciera que es el fin, ¿no?, del artista, del creador, que hace su arte con sus propias manos, ¿no? Porque también pues vemos que hay muchísimo intercambio de información y de avances en la cuestión artística, en la plástica, por ejemplo, pero llegar a tener la posibilidad de ver directamente un Dalí, ¿no? Pues va a ser imposible, pero también hay como que también esto que puede ser una crisis también puede servir para nosotros. Digo, en el caso que yo hago libros y que los hago con mis propias manos, pues pareciera que es importante para mí ser vendedor directo, ¿no? En el caso de ustedes, sí, si tenemos un reproductor de CD, ¿no? O a lo mejor te voy a pasar mi memoria y pásame las rolas ahí, pero como artista y como vendedor directo de tu escucha o de tu consumidor o de tu público, también genera un beneficio. A lo mejor no en grandes escalas, pues, pero nos ayuda, ¿no? Creo que sí, todas las cosas tienen su feo y su bonito, ¿verdad? Entonces, esto de la tecnología de alguna manera ha democratizado el hecho de que, bueno, antes si alguien quería grabar un disco tenía que gastar una cantidad increíble de dinero para ir a un estudio o algo así. Hoy en día prácticamente cualquiera con una computadora en su casa puede hacer un disco, pues ahí de repente depende la capacidad de esa persona, puede hacer un disco de buena calidad, ¿verdad? Entonces eso hace que haya muchísima oferta en el internet, hay una cantidad de gente haciendo música que pues cuando uno sale con una canción se llega a perder en un mar de opciones que muy difícilmente lo va a encontrar a uno, pero justamente eso creo que acerca a muchas gentes a poder crear también. Es difícil sobrevivir por lo difícil de encontrar un mercado para lo que uno hace, pero pues los artistas siempre han tenido ese reto, ¿verdad? Ese ha sido el reto de toda la historia de poder de no morirse de hambre, ¿verdad? Entonces creo que en eso sí, digamos que no estamos tan diferente a como ha sido siempre, pero bueno, tiene ese lado también bueno, ¿verdad? De que hay una gran oferta, hoy el día la gente puede escuchar lo que quiera, ya no tiene que pasar por, no sé, por ir a un lugar a comprar el disco y todo eso, no lo puede escuchar inmediatamente, ¿va? La inmediatez. Sí, pues es muy interesante todo esto que está sucediendo en el mundo de la tecnología, pero también muy importante lo que sucede como arte y como cultura a nivel pues de piso, a nivel de calle, a nivel de ser humano, esta conexión directa del artista con el público, pues, ¿no? Esto es lo que no tiene que dejar de suceder, pues, ¿no? Aunque sea poco, pero sí tiene que seguir sucediendo y si es más, mejor, ¿no? Nosotros queremos también invitarlos a todos los que nos escuchan a esta octava feria del libro usado y antiguo de Guadalajara en su octava emisión y que va a tener eventos de artistas directos con el público aquí en el foro Pedro Loza. Ojalá y puedan venirse ahorita a las 5 de la tarde. Presento mi libro Cuentos de Barro de la editorial Barrio Chino y La Rueda Cartonera. Ojalá puedan asistir. Y bueno, casi nos despedimos. Una rola más, podemos escuchar. ¿Qué rola te gustaría o ya tienes alguna, Jacobo? Ok, pues vamos a escuchar esta rola y regresamos para despedirnos. En serio te doy el chorizo, longaniza con chilito, por favor. Las tostadas y chuchitos se acompañan con atol. Y si usted, Mr. Gringo, lo que busca es diversión y tú tienes mucho dólar, señoritas, welcome turista, my friend. Welcome el dólar y el yen. Welcome tú y tus euros. Welcome Visa y Mastercard. Welcome turista, my friend. Welcome tu dólar, tu yen. Aceptamos euros, sabe Visa y Mastercard. este calor. Y si usted no me cree, venga que le muestro yo. La marimba, la bachata, el merengue y el danzón, el mariachi con la punta, samba, cumbia, reggaetón. A las gringas les encanta que las muevan con sabor. Y si pagan una chela, si el hotel les damos welcome to Vista, my friend. Welcome el dólar y el yen. Welcome tú y tus euros. Welcome Visa y Mastercard. Welcome to Vista, my friend. Welcome tu dólar, tu yen. Aceptamos euros, también Visa y Mastercard. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Barra, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Regresamos al volantín de El Barrio Chino por RadioCartón.com y pues ya para despedirnos y despedirnos de Junio. Junio, muchísimas gracias por estar aquí en Guanatos y pues vuélveles a decir tu dirección. Bueno, muchas gracias por todo. Estamos ahí a la orden, ojalá que nos escriban. Mi nombre es Junio como el sexto mes del año, Junio Jocol, Jocol. Así aparezco en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Y pues también en el WhatsApp, por si alguien me puede escribir ahí, es el 502-5116-0974. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos en la octava Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, a un costado del Palacio Municipal y enfrente del Templo de la Merced en el Foro Pedro Loza. Ojalá y nos puedan acompañar. Hay mil canales, mucha programación, mil toneladas diarias de información, también pastillas para la cagazón. Gran primicia en los noticieros, que Ricky Martin se declaró un gran hueco. Pobrecita Rebeca de Alba y otros dos se sorprendieron. Entró por sus problemas con la drogadicción, que Britney Spears a todos nos lo enseñó y la cabeza también se rasuró. Mientras tanto, en otro lado del mundo, la gente muere de hambre por la desnutrición, y yo vivo aquí pendiente de los reality shows. Por la magia de la televisión, Simon Cowell paga $100,000 por el culo de Ivanka Trump y los medios de comunicación, que nos tienen a todos como zombies con las novelas y el fútbol. Que si Bret Michaels encontró el amor, o si Mijares a Lucero engañó, pues así dijo la tal Patti Chapoy, maldita perra de la televisión.